Hola, hijito. Perdón. Pues mira, yo quiero usar esta forma. Es más fácil para mí hacerlo, más personal también. Y espero que para ti también sea bueno escuchar mi voz. Hijo, yo quiero mantener contigo buena comunicación y quiero hoy día empezar a hacer algo que creo que va a ser mejor que escribir, y es dejarte algunas notas así en forma de audio. Ayer en la tarde escuché algo que yo quiero decírtelo. Yo sentí en mi corazón que es algo que tú tienes que saber. Es bien sencillo y ese es el motivo de este primer correo de voz, digamos. Quiero decirte una cosa, hijito lindo. Mira, tal como lo escuché, literalmente, es esto. No importa cuánto tiempo o cuán lejos te hayas mantenido alejado de Dios, hayas estado apartado de Dios, no importa cuán lejos hayas caminado, hijito lindo, ni cuánto tiempo hace que estás apartado de Dios, recuerda una cosa: va a llegar un día en el que tú vas a necesitar hablar con Dios. Así es la vida, hijo. Va a llegar un día, una crisis, algo va a pasar, pero un día vas a estar a solas con Dios. No sé qué va a ser y no sé cuándo puede ocurrir, pero el día que te ocurra, nos ocurre a todos. El día que te ocurra a ti, recuerda una cosa: Dios es grande en misericordia, lento para la ira y amplio en perdonar. Confía que Él te va a escuchar con solo abrir tu boca para decir: perdóname, límpiame, restáurame. Él lo va a hacer, porque Dios es grande en misericordia. No guardará el enojo para siempre, ni para siempre se mantendrá apartado de nosotros. Todo lo contrario, Él es bueno y lo que Él espera es que tú algún día te vuelvas a Él y le pidas ayuda. Él va a responder inmediatamente a ese tipo de oración, porque Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Él te ama, te va a amar siempre, te va a esperar todo lo que sea necesario. Y cuando ese momento llegue para ti de necesitar de Dios, confía que con solo invocar su nombre y hablar con Él con honestidad y con un corazón abierto, vas a recibir la misericordia de Dios. Yo te amo, hijo, te quiero para siempre, con amor inalterable, y deseo lo mejor para ti. Un abrazo, te quiero mucho, hijo. Hasta otro momento.